buenos días a todos. Y a todas. Y a todas. Siento que tiene haber dormido poco esta noche. Bueno, como todos y todas sabréis, ayer pues fue un día grande. Fue un día grande para la democracia en esta ciudad. Ayer 3.731 personas participaron en las primarias más participadas y más participativas de la historia de esta ciudad. Vale, y eso creo que es un éxito y seguramente, aunque yo sé que hoy estáis esperando los resultados, la verdadera noticia es que ayer participaron 3.731 personas eligiendo a sus próximos representantes en el Ayuntamiento de Zaragoza. Debemos decir que estas primarias han sido modélicas. Han sido modélicas en su formato, en su participación, que ha sido extraordinaria, y sobre todo en el trabajo de todas las personas, que hoy veréis aquí muchas ojeras, porque hay gente que se ha ido a dormir a las 3 y 4 de la mañana para poder recontar, porque ha tenido su dificultad. Y sobre todo lo que tenemos que decir es que bueno, que este éxito de participación no es ni más ni menos que el reflejo de ese cambio que se avecina y que vamos a ver en mayo. Y por eso estas personas que están hoy aquí con nosotros, pues son las personas que desde mayo veremos dirigiendo el Ayuntamiento de Zaragoza. Y ahora mi compañera Amparo os va a hablar un poquito de quiénes son estas personas. Sí, buenos días. ¿Qué hago con esto? Vale, así. Buenos días, como dice Alfonso, verdaderamente hoy Zaragoza es un poco más de la gente de a pie, de la gente que trabajamos todos los días, de la gente que impulsamos proyectos colaborativos para transformar las cosas y de la gente que creemos que no solo otro mundo es posible, sino que trabajando día a día, colaborando, buscando consensos, intentando que las cosas se construyan desde abajo, podemos lograr lo que hoy estamos presentando, que es una auténtica riada democrática. Una auténtica riada democrática en donde por primera vez podemos presentar a las personas que van a gobernar esta ciudad de otro modo, de manera transparente y de manera que las decisiones de la gente tengan valor, porque lo harán obedeciendo a los designios que bajo el programa colaborativo que estamos elaborando podamos llegar a hacer. Sin más dilación, ya tenéis en vuestras manos la lista y los perfiles de todas estas personas. Decir que esto se ha podido dar a las 4:30 de la mañana, después de un arduo trabajo de recuento, dado la altísima participación que por primera vez en Zaragoza se ha hecho. Y voy a decir los nombres de estas 16 personas que tenemos aquí con nosotras y con nosotros, y después les iremos dando la palabra. En primer lugar, el más votado de la lista, Pedro Santisteve, Luis Abroto, Pablo Muñoz, Arancha Gracia, Alberto Cubero, Elena Giner, Fernando Ribarés, Teresa Artigas, Pablo Híjar, Adriana Caridad, Raúl Burillo. No está, no lo tenemos ahora. No lo tenemos. Ícharo Garrido, César Corella, Asun Gulina, que no la tenemos tampoco. Está de viaje. Alberto Lorente y Tatiana Cardenal. Decir que esta es una lista plural, una lista elegida democráticamente, una lista en donde hay hombres y mujeres de distintas edades, de distintos perfiles políticos y profesionales, pero todas y todos ellos personas comprometidas con su ciudad y con la gente. Personas que llevan mucho tiempo trabajando, que tienen capacidad para gestionar y capacidad para hacerlo en equipo, que ese es el sustrato y lo fundamental que hoy en día podemos destacar para el futuro inmediato que nos espera en esta riada democrática, que no solo es riada para la elección de personas, sino que va a ser riada para toda Zaragoza cuando logremos que la ciudadanía vote a esta lista de lujo, diferente y diferenciada a otras por el valor que contiene, que es justamente el valor de construir una Zaragoza en común. Y sin más, le paso la palabra a Pedro Santisteve. Es difícil con el florero este. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Deciros que estamos muy contentos con el proceso que hemos llevado y hemos culminado en estas primarias. Estamos ante un gran y grave reto ciudadano que hemos querido empezar, o que hemos tenido la suerte de empezar, con una gran ilusión y con un fuerte empuje, como ha supuesto esta masiva participación. Nos vamos a encontrar con un modelo de ciudad francamente preocupante, ¿no? Disperso, incoherente, insostenible, y vamos a tener que hacer una acción de gobierno municipal con un ayuntamiento hipotecado financieramente. Son graves problemas a los que nos vamos a enfrentar y queremos poner en el centro de la acción municipal y del gobierno de la ciudad, aparte de toda esta gente joven que me acompaña, queremos poner a ese tercio de población excluida y marginada, y queremos que los derechos sociales y unas políticas por una igualdad efectiva de las ciudadanas y vecinos de esta ciudad sea nuestro punto de mira en esta acción municipal. Todo el problema de la crisis, cómo ha golpeado a sectores en nuestra ciudad, creemos que tiene que ser nuestro principal objetivo. Ganemos ha sido y ha demostrado ser una escuela de participación democrática, y ha demostrado que cabe un aprendizaje en la pluralidad democrática y un aprendizaje en saber integrar opiniones plurales y diversas en una orientación común de cambio, de regeneración y de otro modelo de ciudad que creemos que es plenamente posible. A eso os animamos a todos y a todas. Gracias. Gracias, pues sí. ¿Sí? ¿Ya? Si alguien decía una vez que ya no hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ahora somos unos pueblos unidos, pues en realidad es lo que estamos construyendo. Hoy ganemos Zaragoza, hoy en común Zaragoza, ya parte y participa de algo mucho más grande que él mismo, que este proceso, que es una revolución democrática que hoy está en marcha. Hoy está en marcha para cambiar las cosas desde la esencia de que entendemos que es necesario un proceso constituyente, un proceso que otros han empezado, un proceso que otros nos han vaciado de contenido, esos derechos sociales, las mínimas normas de convivencia de este Estado, que tiene que ver con las normas básicas de convivir, tiene que ver con las reformas legislativas, y que en todo eso, hoy en común Zaragoza, todo este proceso es lo que pone en marcha. Una revolución democrática que tiene que ver con la regeneración política, que tiene que ver con cómo la ciudadanía da un paso adelante y cómo todo ese tejido social organizado, cómo todas esas personas forman parte de una nueva voz, un nuevo clamor que dice aquí y en muchas otras partes del Estado que ya basta y que esto va a cambiar. Que esto va a cambiar en un nuevo cambio profundo y plural. Profundo y plural. Capaz de aglutinar, capaz de conseguir una unión suficiente para desalojar a los que nos han hecho estas políticas y a las mismas políticas de las instituciones que nos han llevado hasta aquí. Sin más. Yo. Hola, buenos días a todos y todas. Esto es realmente emocionante. Estoy embargada por la emoción y creo que Ganemos Zaragoza está transmitiendo que la participación y la transparencia es pura y cristalina. De hecho, yo estoy aquí y da fe de eso. ¿Lo tengo yo? No, que no estoy. Adiós. Bueno, queremos hacer transparente el ayuntamiento, no es una palabra, es un hecho. Para nosotros y nosotras participar no solamente es consultar, es realmente diagnosticar y decidir. Y ese es uno de los objetivos que tenemos claros y meridianos. Es un liderazgo colectivo, realmente esta lista es maravillosa, es biodiversa, tiene a la ciudad, a los seres humanos y a incluso a la naturaleza dentro de su entorno. No tengo nada más que decir por ahora y realmente muchísimas gracias a todos y todas los que han participado en este gran proceso y a todos los que estáis aquí. Gracias. Estamos quedando sin micros por momentos. Es que hoy está el día un poco... Revuelto. Revuelto. Sí. Revuelto. Ya lo sé. Muchas gracias. Vale, pues si tenéis que seguir corriendo, no me enrollo mucho más para que sí. Podáis salir disparando en otro sitio. Por mi parte, bueno, fruto de todo esto que habéis ido viendo, que han presentado los compañeros y las compañeras, habéis visto que las personas que formamos esta candidatura somos muy diversas, tanto en la formación política como en la formación profesional y en el desarrollo que llevamos cada uno y cada una. Y esto va a hacer una candidatura muy fuerte, muy plural, en el que todo el mundo estamos muy ilusionados porque creo que nos sentimos representados y representadas en todas y cada una de esas personas. Y estos saberes individuales, dentro de Ganemos y dentro de esta candidatura, vamos a conseguir que no sean suma de individuos, sino el todo, que siempre sabemos que es mucho más que la suma de individualidades. Es una candidatura de ilusión, es una candidatura emocionante, como hemos repetido muchísimas veces, y sobre todo es una candidatura fruto del esfuerzo de tanto la gente que estamos dentro de Ganemos, que hemos estado ahí meses y meses dando el callo, como de toda esa gente, como toda esa avalancha, esa riada, ¿verdad?, que era el ejemplo que sabéis, esa riada que ha participado tanto en la forma online como en la forma presencial, que ayer estábamos, bueno, entusiasmadísimos con esa participación. Por mi parte, bueno, no añadir mucho más, porque ya está, yo creo que gran parte dicho. Sí, pues si queréis hacer alguna pregunta o... Les quería preguntar, en los 5 primeros puestos, bueno, el candidato ha sido señalado por Podemos, el 3 es un concejal de Izquierda Unida, el 5 es el secretario general del Partido Comunista. ¿Creen que ha habido una movilización de estos partidos para que la gente suya gane y se vaya en los puestos de salida? Lógicamente ha habido una movilización social, como tiene que ser. Como tiene que ser para movilizar a todas las personas que integran movimientos, organizaciones que participan en Ganemos Zaragoza y que participan en la ciudad, lógicamente ha habido una movilización importante para que todas estas voluntades políticas puedan tener su visibilidad en una candidatura de lujo en donde están integradas todas y todos todas y todas estas organizaciones que participan, además del compromiso político que firmaron con Ganemos Zaragoza. Efectivamente, aquí se ha movilizado muchísima gente. Si me permites, Natalia, te añadiría que han participado casi 4.000 personas. Esto desborda a cualquier organización de esta ciudad, a cualquiera. Eso es así. Añadir también la inteligencia colectiva en la forma de votación, que impedía precisamente cualquier viso de manipulación, y que una vez más es la inteligencia colectiva se ha impuesto, ¿no? La candidatura que está aquí hoy no puede más que agradecer a todas esas personas, a esas 3.700 personas, el esfuerzo que hicieron por ir ayer a votar y que nos vimos además desbordados para atenderlas, pero que fue desde luego una fiesta democrática para todos. Y no hay que olvidar también que a ver en esta ciudad cuándo se ha conseguido que un proyecto independiente de ciudadanos de a pie, con plena horizontalidad en su trabajo y transparencia en su quehacer, haya sido apoyado por detrás con tantas organizaciones políticas que han sabido dar también su generosidad y su apoyo y su respeto hacia la diversidad. Insisto, esto ha sido una escuela de democracia y a ver quién iguala el listón. Thank you. se va a hacer y el candidato, no sé si va a tener algún contacto con otros partidos de cara a las próximas elecciones y cómo va a ser un poco la campaña que se va a hacer desde Ganemos. Sí, bueno, en estos momentos en lo que más estamos trabajando, que ya llevamos varios meses, es en la elaboración del programa colaborativo, en donde verdaderamente van a ir recogidas todas las aportaciones que se están haciendo desde la ciudadanía. Decir que en este programa colaborativo no es un programa al uso, como se han hecho en otras formaciones políticas, se está haciendo desde la base, trabajando en los barrios y a nivel sectorial, para incorporar y hacer que participen de manera activa todas las personas en esta ciudad que quieren construir ese programa que defina las líneas estratégicas que esta candidatura tendrá que llevar a cabo cuando esté en la gobernanza y en el gobierno municipal. Lógicamente, a nivel, ese es el trabajo más importante que ahora mismo tenemos por delante. Lógicamente, una vez tenemos ya esta candidatura, empezará la campaña electoral y tendrán que estar trabajando pues para darse a conocer más, si cabe, de lo que ya son conocidas y conocidos en muchos de los sectores y de los lugares donde todas ellas trabajan, y bueno, hacer una campaña electoral que sea diferente de algún modo, que dé a conocer a personas no por lo que prometen, sino por lo que van a garantizar para obedecer a los designios de la gente y a lo que el programa en el programa escribamos todas y todos nosotros que se va a hacer en esta ciudad. En ese sentido, pues bueno, el trabajo es mucho, el trabajo es grande, hay una gran responsabilidad por delante, pero creo que la alegría, la ilusión y las ganas de que verdaderamente tengamos otro proyecto en esta ciudad se están imponiendo por encima de todo. Yo solo añadir, ¿no?, que con quienes queremos hablar es con todos los vecinos y vecinas en los foros participativos que va a haber por barrios, en ese esfuerzo de programa colaborativo que ya está en su primer borrador, y que nosotros vamos a ganar Zaragoza en común con todos los vecinos, y que cuando estemos en el gobierno municipal y hayamos conseguido esa mayoría absoluta, hablaremos lógicamente con todos los partidos para los grandes proyectos de cambio que tenemos para esta ciudad. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues si no hay más preguntas, os agradecemos la presencia a todos hoy aquí y nos despedimos, yo creo que todos, muchos de nosotros desde luego con mucho sueño, pero además de tener mucho sueño nos vamos a ir a celebrarlo, porque muchos nos hemos enterado hoy por la mañana del resultado y estamos alucinados, ¿no?, con los 3.731 personas que han elegido esto. Y con esta pedazo de lista que tenemos, que sin duda alguna nos va a hacer ganar Zaragoza, así que os llamo a que vengáis todos ahora con nosotros a celebrarlo, que es lo que nos toca ahora.